Buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Alberto Sanz II, al frente del veterano programa de música y literatura de Radio Universidad de Salamanca, os saluda y os invita a compartir con nosotros la próxima hora, que viene muy ajustada en textos y canciones, razón por la que abreviaré al máximo esta introducción. Esta noche quiero leeros un breve, triste, conmovedor y melancólico cuento de Arthur Schnitzler, el escritor vienés, judío, que desarrolló su destacada carrera literaria a caballo de los siglos XIX y XX. El relato, América, es de 1889, y yo lo he recogido de una espléndida antología que con el título Viajeros presentó Marta Salís el pasado 2020 en la colección clásica mayor de la ejemplar Alba Editorial. El libro acoge, en sus cerca de 900 apretadas páginas, presentados por orden cronológico, 66 relatos de viaje de otros tantos autores, en su mayor parte nombres bien conocidos de la literatura universal, en un arco temporal que va desde 1726 a 2017. A finales de junio de 2021, en mi otro espacio en la emisora universitaria salmantina, Todos los libros un libro, os ofrecí una completa reseña de la voluminosa obra, que podéis ahora escuchar en el blog y en el canal de YouTube del programa. En traducción de Isabel Hernández, el cuento que hoy centra nuestra emisión, bellísimo, rezumando sensibilidad y nostalgia, juega con la América del título, que opera en un doble plano, el real y el metafórico, moviéndose entre la extrañeza del presente y el bello recuerdo que se desvanece, entre el deseo soñado y la decepción del presente frustrado. Una maravilla. Para integrar la vertiente musical del programa, he decidido que sea la cantante estadounidense de jazz Cassandra Wilson, una asidua de Buscando Leones en las Nubes desde hace muchos años, quien acompañe el muy emotivo texto de Schnitzler. Estoy seguro de que la emisión os va a complacer. Barco atraca. Pongo el pie en el nuevo continente. El gris de la mañana otoñal ensombrece mar y tierra. Aún se mueve todo bajo mis pies. Aún siento el inquieto vaivén de las olas. La ciudad se alza entre la niebla. A mi lado, con los ojos abiertos, palpitante, la multitud se apresura. No sienten lo extraño, solo lo nuevo. Oigo como unos y otros murmuran entre dientes: América. Como si quisieran grabarse en la memoria que efectivamente están aquí, tan lejos. Looking for a place to hide when I saw a

clock tick and I think of you, caught up in circles, confusion is nothing new, flashback all night, almost left behind. Memories, time after, sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me, and I can't hear a word you say. Didn't you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look, you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting, time after my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you are wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beat out of time. If you're lost, you can look, you will find me. Veo aquella pequeña habitación. La veo con tanta claridad como si la hubiera abandonado ayer y no hace ya tantos años. Encima de la mesa, la lámpara de la pantalla verde. En el rincón, el sillón bordado. De la pared cuelgan grabados en cobre. Las imágenes se desdibujan en las sombras. Ana está a mi lado. Está tumbada a mis pies, la cabellera rizada apoyada en mi rodilla. Tengo que inclinarme para mirarla a los ojos. I can hear his heartbeat for a thousand miles, and the heavens open every time he smiles. And when I come to him, that's where I belong. Yet I'm running to him like a river song. He gives me love, love, love, love, crazy love. He give me love, love, love, love, crazy love. He's got a fine sense of humor, when I'm feeling low down. And when I come to him, when the sun goes down, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache, I go right to sleep. You give me love, love, love, love, crazy love. You give me love, love, love, love, crazy love. Yes, I need him in the daytime. Yes, I need him in the night. Yes, I wanna throw my arms around him, kiss him, hug him, kiss him, hug him tight. When I'm returning from so far away, he gives me sweet love and brightens up my day. Yes, it makes me righteous. Yes, it makes me whole. Yes, it makes me mellow down to my soul. He gives me love, love, love, love, crazy love. He gives me love, love, love, love, crazy love. He gives me love, love. Hemos dejado de charlar. La noche avanza y la habitación está en silencio. Fuera empieza a llover. Oímos las gotas repicando en los cristales, lentas, densas. Ella sonríe y yo me inclino sobre su boca. Le beso los labios, la frente, los ojos que tiene cerrados. Mis dedos juegan con el delicado pelo dorado que se riza detrás de las orejas. Lo aparto y lo beso en esa piel dulce, blanca, de detrás de la oreja. Vuelve a levantar la vista y sonríe. ¿Algo nuevo? Susurra como sorprendida. Sigo apretando mis labios detrás de su oreja. Luego digo sonriendo. Sí, he descubierto algo nuevo. Ella suelta una carcajada y como un niño exclama con alegría. América. Wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward an open door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. a door marked nevermore that wasn't there before. A lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of that golden smile that introduced me to Qué divertido era todo entonces, qué atolondrado y qué necio. Veo su rostro delante de mí, cómo me observaba con sus ojos picaruelos y cómo resonaba en sus labios rojos, América. Cuánto nos reímos entonces y cómo me embriagó la fragancia que desprendía en sus rizos e inundaban América. You con ese magnífico nombre se quedó. Al principio lo decíamos siempre, cada vez que de los innumerables besos uno se perdía detrás de la oreja. Entonces lo susurrábamos. Entonces solo lo pensábamos, pero siempre nos venía a la cabeza. Don't go. You make me crazy. I've waited all day long. Cafe's closing. Grab your coat and maybe we can follow where the evening's going. Night's upon us. Don't you wanna see how this will end? I'll watch the sun rise, reflected in your eyes. It's crazy how time flies when I spend it holding you all night. Watch you watch the sun rise. Let my kisses fall where they belong, telling you that I've been saving up since you've been gone. It's getting cold out, let's go home now. We can light a fire that never goes out. We'll explode then afterglow until another day begins. With the sunrise reflected in your eyes. It's crazy how time flies when I spend it holding you all night. Watch you watch the sunrise. Watch you watch the sunrise. Oh, oh. Baby, baby, baby, please don't go. Oh, you make me crazy. I've waited all day long for the sunrise. For the sunrise. Afloran en mí un sinfín de recuerdos. Como vimos una vez la imagen de un gran barco en una columna de publicidad, y acercándonos, leímos: desde Liverpool, desde Bremen, desde Nueva York. Reímos a carcajadas en medio de la calle, y ella, cuando aún había algunas personas cerca, aseguró en voz alta: venga, vámonos hoy a América. La gente la miraba sorprendida, sobre todo un joven de bigote rubio que además sonreía. Aquello me disgustó bastante y pensé: sí, a este le gustaría apuntarse al viaje. You can take all the tea in China. Put it in a big brown bag for me. Sail around all the seven oceans. Drop it straight into the deep blue sea. He's as sweet as Tupelo, honey. He's an angel of the first degree. Luego, en el teatro, en una ocasión, no recuerdo ya qué obra era, alguien hablaba de Colón en el escenario. Era una pieza en jambos y recuerdo el verso. Y entonces Colón subió al puente. Anna me golpeó suavemente en el brazo. La miré y comprendí su mirada de desdén. El pobre Colón, como si él hubiera descubierto la verdadera América. Love is blindness, I don't want to see. Won't you wrap the night around me? Take my heart. Love is blindness. In a parked car on a crowded street, see your love made complete. Thread is ripping, the knot is slipping. Love is blindness. Love is clockworks and cold steel. Fingers too numb to feel. Squeeze the handle, blow out the candle. Love is blindness. Love is blindness. I don't want to see. Won't you wrap the night? It almost makes sense. Oh, my love. Cuando después del teatro nos sentamos en una taberna, hablamos mucho del buen hombre que tan orgulloso estaba de su pobre América. En realidad nos daba pena. Durante mucho tiempo no pude imaginármelo de otra manera, más que erguido en la costa de su nuevo continente, con la mirada triste, vestido curiosamente con una chistera y un abrigo de entretiempo muy moderno, y moviendo la cabeza decepcionado. En una ocasión lo dibujamos juntos sobre la superficie de mármol de la mesa de un café, y no paramos de encontrar nuevos detalles. Ella insistía en que debía estar fumando un cigarro. Además, en nuestro retrato, el gran descubridor llevaba un paraguas, y su chistera estaba abollada, claro, por culpa de los amotinados. De este modo, Colón se convirtió en el hazmerreír de toda la historia universal. ¡Qué locura! ¡Qué necedad! Ahora estoy en medio de esta ciudad, grande y fría. Estoy en la América equivocada y sueño con mi dulce y fragante América del otro lado. ¿Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Muchos, muchos años. Un dolor, un delirio me asalta al pensar que algo así está perdido sin remedio, que ni siquiera sé dónde podría llegarle una noticia, una carta mía, que ya no sé nada, absolutamente nada de ella. How soft a whisper can get when you're walking through a crowded space. I hear every word that you say. I remember that every day. I get a little bit closer to you. need you, but don't give up on me. And just remember that when you were asleep, I got a little bit closer to you. Closer. Camino me adentra en la ciudad y el mozo del equipaje sigue mis pasos. Me detengo un momento, cierro los ojos y por una extraña y engañosa ilusión de los sentidos me envuelve el mismo aroma que exhalaron sobre mí los rizos de Anna aquella noche en que descubrimos América. If blood will flow. When flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Born beneath an angry star. lest we forget how fragile we are. La muy intimista versión que hace Cassandra Wilson, nuestra intérprete invitada por esta noche, de Fragile, el ya clásico tema de Sting, pone fin a un programa en el que la apacible y reposada música de la estadounidense ha complementado de manera magnífica mi lectura de América, un conmovedor cuento de Arthur Schnitzler que he recogido de la antología Viajeros, que a cargo de Marta Salís se presentó en 2020 en el sello Alba Editorial. Espero que pese a la tristeza del texto y de las canciones, su delicadeza y sensibilidad, su emoción y su belleza, os hayan hecho disfrutar. Con ese deseo me despido hasta dentro de 7 días. Pasad una muy buena semana. Adiós.